Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Agradecemos y agradezco al Señor que nos dé siempre la posibilidad de venir, estar en su presencia, alabar su nombre, orar por las peticiones que tenemos cada domingo y también sabiendo de que debemos estar en constante oración, siempre, en cada tiempo, en cada momento, y que el Señor sea el que guíe nuestras oraciones, la intención también de nuestro corazón, y que nuestra comunión, como dice la Escritura, sea íntima con Dios, una comunión íntima, directa, y que tengamos la convicción y la certeza de que estamos hablando con Dios Todopoderoso. Amén. Bien, hoy día voy a continuar con esta serie que se llama Hombres Insignificantes para Trabajos Gloriosos, y dice 1 Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te bendigo en esta hora. Sé tú en nuestra vida, en la vida de mis hermanos, que podamos, Padre amado, entender y comprender tu evangelio. Y que seamos llamados a la, no solamente a la comprensión, sino a la acción a través de tu palabra. Úsame a mí como un inútil más para poder hacer este trabajo el día de hoy. Después de la muerte de Jesús, de la resurrección, el día de Pentecostés, el evangelio comenzó a propagarse por toda Judea. Y también fue más allá de las regiones, más allá de las regiones de Judea, a tal punto de que básicamente en un lapso de 5 años, muchas personas llegaron a conocer el evangelio, no solamente judíos de la región, sino también que los judíos helenizados. ¿Quiénes son los judíos helenizados? Aquellos que estaban en las regiones de Alejandría, en Grecia, en las regiones de donde el imperio griego en su tiempo, antes que el imperio romano, había hecho había asentado su cultura fuertemente. Entonces eran judíos helenizados, y estos judíos que eran hijos de padre o madre judía, casados con griegos, estos judíos venían a Jerusalén, venían a la región de Judea y escuchaban del evangelio. Y estamos parados más o menos casi en el año 35-36 después de Cristo, hubo una migración importante de judíos para escuchar el evangelio. Todavía estamos donde no se estaba viajando a las regiones de Asia para predicar, si bien había, digamos, misiones apostólicas, pero en principio venían hacia Judea a escuchar el evangelio porque estaban interesados. Todas aquellas personas que habían recibido una instrucción griega, helenística, que tenían cultura helenística, tenían un aprecio por la lectura y la investigación. Así que llegaban hasta las regiones de Judea para escuchar de Cristo Jesús. Entre ellos llegó Esteban. Esteban es posiblemente de madre judía, y nació en las regiones de Grecia, pero se crió en Alejandría. Y estando en Alejandría, viajó básicamente, yo pienso que un año después de la muerte de Jesús, viajó hacia Judea, hacia las regiones de Jerusalén, y allí sufrió una conversión a través de la predicación de los apóstoles, y fue un hombre que se convirtió de todo corazón. Se convirtió de tal manera que, dice la Escritura, bueno, podemos ver que fue elegido más adelante como uno de los diáconos en la iglesia, pero se convirtió de todo corazón, y el Espíritu trabajó fuertemente en Esteban. Esteban, como todos conocemos, es uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva y de la iglesia del Señor Jesucristo. A través de toda la historia de los primeros cristianos, Esteban, si bien ocupa únicamente una parte de Hechos 6 y 7, podemos ver que la Escritura nos habla a Esteban como lleno del Espíritu Santo. Y Esteban, si bien la historia universal no cuenta mucho ni se sabe mucho de él, posiblemente ha sido un hombre entre 30 y 35 años. 30 y 35 años, o sea que 2 años después que murió Jesús, o 3 años aproximadamente, él está convertido en la iglesia. De tal forma se convirtió que era un hombre renombrado. Vamos a ir a Hechos 6. En Hechos 6 se nos presenta esto, que los apóstoles estaban dedicados a la predicación del Evangelio y la iglesia primitiva de los primeros tiempos, de los primeros 5 años, de los primeros 5 años, era una iglesia llena de personas judías y judío griega, o sea, judíos helenizados. Se juntaban todos los judíos habían venido, se convirtieron y estaban allí. Pero, ¿qué pasaba? Había una cierta discriminación entre los judíos, nativos, que atendían más a las personas que eran nativas de Judá y de Israel, porque todavía tenían de alguna manera, no un desprecio, pero un cierto rechazo al gentilismo. Y si bien estos eran judíos de padres griegos, todavía eran posiblemente, o sea, todavía eran ellos considerados gentiles convertidos. Entonces, se arma un problema en la iglesia primitiva con cuestiones de los repartos, de cómo se daban los repartos de la comida y demás. Así que este reclamo va hacia los apóstoles y los apóstoles dicen, nosotros no podemos atender esto, así que vamos a buscar entre nosotros varones piadosos. Dice 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, dice, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjense que comienza diciendo que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entre estos tenemos dos importantes. Esteban y Nicolás. Ambos, tanto Esteban como Nicolás, eran judíos griegos. Esteban de la región de Alejandría y Nicolás de la región de Antioquía. Tuvieron que elegir entre ellos varones como estos, ¿para qué? Para que ministren, para que sean los que observen como diáconos en la iglesia primitiva. Se nos presenta Esteban como un hombre fuertemente lleno del Espíritu Santo, convencido. Y Esteban, si bien había venido de Alejandría, no era un hombre inconverso al judaísmo, era un hombre converso al judaísmo. O sea que él venía con todas las condiciones, digamos, con todo el convencimiento del judaísmo. Porque los judíos no estaban en las regiones de Jerusalén, no eran hombres iletrados. Y sobre todo si eran judíos helénicos, eran hombres con mucho conocimiento. Así que estas personas llegaban, sufrían una conversión al modo de Saulo y automáticamente daban vuelta a todo lo que tenían y comenzaban en la búsqueda genuina del Señor Jesucristo. Fíjense que a través de la escritura, no se habla mucho de la vida de Esteban en los pocos años que estuvo allí, desde la conversión hasta su muerte, y tampoco se habla de que convirtió a muchas personas, que predicó el Evangelio, que hizo muchos milagros. Simplemente tenemos el relato que es elegido como uno de los hombres para ser diácono y luego el desenlace que todos conocemos. El desenlace que todos conocemos. Eran tiempos donde el Espíritu Santo trabajaba fuertemente en las personas para su conversión y los hombres elegidos para trabajar eran formados por el Espíritu Santo. No estaba el Nuevo Testamento, estaba el Pentateuco y también las tradiciones que tenían los judíos, tradiciones dentro del Talmud, Tanaj y otras costumbres y costumbrismo, el libro de las cábalas o cábulas, como le decían, y muchas cosas que Jesús mismo, durante todo su ministerio, desde que comenzó en los 3 años que estuvo, se encargó de desmistificar y comenzar a echar, porque le decía a todos los fariseos, los saduceos, y a todos los escribas, y a los que eran letrados, y a los que leían las escrituras, ustedes están más allá de las escrituras, porque ustedes leen no solamente la ley de Dios, sino que le agregan un montón de otras cosas. Ustedes dicen una cosa y hacen otra. Y tenían muchos modismos de los cuales Jesús iba rompiendo. Y Esteban es un hombre que llega a convertirse sin haber conocido a Jesús y se convierte de todo corazón. Y todas estas personas que llegaban a Israel, que eran judíos helenizados, venían con el primer relato impactante de la resurrección. Así que ellos llegaban y lo primero que hacían era investigar si era cierto la resurrección de Jesús. Iban a la tumba de Jesús y conocían el Gólgota donde había sido crucificado, y los relatos de las personas hablaban con una y con otra e iban confirmando el Evangelio en ellos. Y no hacía falta que tengan un escrito. Las personas que hablaban con ellos confirmaban los milagros de Jesús, confirmaban los hechos de Jesús y confirmaban el relato universal de la resurrección de Jesús, y que su tumba estaba vacía y que la cruz estaba vacía, y que los apóstoles habían estado 40 días y 40 noches con Jesús, y el Jesús se le había presentado continuamente, y luego había sido recibido en gloria. Que te lo digan dos o tres personas puede dudar, pero que te lo digan 40 personas, que te digan siempre 500 personas, entonces era un testimonio genuino, verdadero. Estos hombres, entre ellos Esteban, se convirtieron de todo corazón. Sufrieron la conversión que dudo yo que en estos tiempos se conozca ese tipo de conversión, pero sufrieron una conversión genuina, genuina de tal forma que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Cuando vayamos avanzando, vamos a ver que este hombre, en su defensa, hace un relato. Comenzando desde los inicios, llegando hasta Abraham, hasta Moisés, comienza con un relato. Y no era un hombre desconocido de las escrituras, era un hombre con poder. No había verborragia en él, no había multiplicidad de palabras, pero había mucho conocimiento que el Espíritu Santo usaba. Así que Esteban estuvo ahí de conocer a Jesús. No, si hubiese ido unos añitos antes, cinco añitos antes o tres quizás, hubiese tenido un contacto con Jesús. Pero llega para encontrarse con los relatos recientes de un hombre que todos dicen no solamente es el Mesías para Israel, sino que es el Salvador del mundo. Fíjense en que el relato nos muestra a Jesús como el Mesías, el Mesías rechazado por Israel. El Mesías rechazado, pero como el Salvador del mundo. Y esa salvación es una salvación que debe entenderse. Vamos entonces a Hechos 6. Dice así, 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Miren de las regiones donde estaba Esteban, que venían a disputarle, porque no solamente habían venido judíos helenizados que se habían convertido, sino judíos helenizados y judíos doctos, judíos de las regiones de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, que eran judíos que habían llegado allí, pero que no se habían convertido, y les servía el corazón al escuchar a Esteban. Pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu, con que hablaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La historia dice que sobornaron a personas para que dijesen: Esteban está blasfemando el nombre de Jesús, porque está diciendo que Jesús va a destruir este templo. Dice el 6:15, y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo será el rostro de un ángel? Habrán visto ellos la presencia del Espíritu Santo en Esteban, era tan poderosa que ellos no podían resistir. Era un rostro que no tenía ninguna gestualidad determinante como para que alguien diga: vamos a analizar los gestos. Viste que ahora analizan tu condición verbal, depende de los gestos. Analizan tus gestos, tus posiciones, porque dice que Vos podés mentir o decir tal o cual cosa, pero el cuerpo dice otra cosa, el cuerpo dice la verdad. Entonces, a través de los gestos, se puede estudiar qué es lo que está sintiendo o diciendo una persona medianamente. Entonces, y hay una ciencia que estudia la parte gestual. De hecho, la misma policía, en los juicios, se sirven de estas personas que estudian la gestualidad de las personas para determinar si no están mintiendo y ahondan profundamente hasta que la verdad salta por encima de la mentira. Pero él tenía un rostro de ángel, su tranquilidad, su pasividad y todo lo que él tenía estaba enteramente revestido por el Espíritu Santo. Hasta aquí nos encontramos con un hombre convertido, diácono y defensor del Evangelio. ¿Por qué conocemos la vida de Esteban? No conocemos la vida de Esteban en los hechos por un hombre que haya hecho prodigios, por un hombre que haya hecho milagros, por un hombre que haya sanado, o que haya dado de comer a los pobres, o que haya sido como Bernabé y Saulo, que fue a las regiones de Cilicia, de Panfilia, de Éfeso, de Filipo, de Corinto, de Sicilia, a predicar el Evangelio. Solo se conoce que fue apedreado. Y esto que es el acto de fe más profundo. Si Esteban no hubiese hecho esto, no hubiésemos conocido. Conocemos que está Nicanor, Prócoro, Nicolás, pero no sabemos mucho de ellos, pero sabemos de Esteban. A los otros se lo nombra, pero de Esteban se cuenta su martirio. A muchas personas se los nombra y se los cuenta en la iglesia, pero a pocos se los conoce por las obras de la fe. Y la obra de la fe no necesariamente tiene que ser un fruto completo, de amor y conversión hacia las demás personas. El evangelismo es importante, no digo que no. Él muere defendiendo el evangelio. Pero también está por justamente la defensa convencional, completa de lo que uno cree. La convicción de lo que uno cree y la convicción de lo que uno tiene, que como decimos vulgarmente, no se rifa, sino que tiene que estar en nosotros. ¿Qué más pasa más adelante con Esteban? Las escrituras nos muestran, dice que el sumo sacerdote le preguntó si era así. Y los varones, los que estaban testificando en contra de él, le dijeron que decían de él de que él había blasfemado contra el templo. Y la defensa de Esteban comienza hablando desde Abraham hacia adelante. Si leemos a partir del 7 en adelante, vemos toda la presentación de Esteban hablando del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo decimos que él habla del Evangelio de Jesucristo si comienza hablando de Abraham? Porque el Evangelio de Dios, o sea, la venida del Mesías comienza con Abraham. La venida del Mesías no comienza con la venida del Mesías, ni con las profecías de Isaías, ni con lo que dijo Jeremías, ni con lo que podemos nosotros leer en los Salmos o las profecías que hablan de la venida de él, sino comienza con Abraham. Abraham es la primera acción de Dios para la venida del Mesías. Y comienza hablando de Abraham, comienza diciendo de Isaac, de Jacob, de que Jacob tuvo, o sea, tuvo hijos y que los hijos tuvieron que, por medio de José, ir a Egipto y que en Egipto estuvieron allí mucho tiempo, por casi cuatro generaciones, hasta que salió Moisés y Moisés los libertó. Y salieron de Egipto con gran poder a través de todos los prodigios que Jehová había hecho en Egipto hacia las regiones de Canaán. Y fue mostrando en su defensa todo lo que Dios había hecho para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel, cómo Dios había hecho con poder y con gran gloria, y se había mostrado desde los inicios de Israel para con su pueblo y para con los hombres. Y todas estas cosas que en todo el capítulo 7 cuenta Esteban, no era para predicarles el evangelio a todos los que estaban allí, porque ya estaba decidido que esas personas no se iban a convertir. Les habla de toda la trayectoria del pueblo de Israel hasta su salida, hasta que ofrecieron víctimas, de los pecados que cometieron, hasta la edificación del templo de Dios, para decirles: ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Dice el 8:51, vosotros, sí, dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y maltratadores? Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían y sus corazones y crujían sus dientes contra él. Tenían bronca, estaban totalmente encolerizados. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Todo esto que contó Esteban, toda la vida de Esteban, todo lo que Esteban fue como diácono, termina con una predicación, con un llamado angustioso y a su vez básicamente condenatorio. Duros de cerviz, porque nuestros padres salieron de la tierra de Egipto, porque nuestros padres fueron hasta la región de Canaán, porque nuestros padres sirvieron un becerro de oro, porque nuestros padres no quisieron convertirse, porque mataban a los profetas, porque los reyes pecaban, porque Israel se dividió. Duros de cerviz. Ustedes dicen que sirven al Señor, pero ustedes son duros de cabeza, no quieren entender. Y mataron, dice Pablo más adelante, al autor de la vida. Y esto no es distinto para este tiempo. Y quiero ser bien claro con esto. Esto no es distinto para este tiempo. No es distinto para toda la comunidad evangélica en todas partes de América Hispana. Hispanoamérica, me gusta decir, porque Latinoamérica está mal dicho. Para toda Hispanoamérica, para todo habla hispana, y sobre todo para toda la región de Sudamérica, para toda Argentina y más enteramente para el norte de nuestro país. El Señor les está diciendo constantemente a la masa evangélica: duros de cerviz, duros de cerviz, porque conocieron todo desde las escuelas bíblicas, desde que fueron enseñados de pequeño por la maestra de escuela bíblica, en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de matrimonio, y cada uno conocimos que Jesús vino a este mundo, que nació en Belén, que a los 12 años confrontó a los sabios, y que luego comenzó su ministerio bajando las regiones de Jordán, y que vino predicando, y anteriormente de él vino Juan el Bautista hablando con poder, que había uno que venía del cual él no era digno de desatar la sandalia de sus pies, y vino caminando por la región de Jordán en su ministerio cada día, haciendo milagros, prodigios, sanando enfermos, resucitando muertos. Y conocimos nosotros pastores, hermanos, y tuvimos en nosotros muchas veces también ese afectos que se sanaron a través de la oración, y continuamos constantemente en nuestras labores cotidianas, renegando, cayendo en pecado, y otra vez como si otra vez fuésemos redimidos, y otra vez en pecado, y constantemente conociendo la verdad de Dios, que conocimos, y muchos quizás hayan degustado hasta del Espíritu Santo, y hayan tenido en su corazón ardiendo. Pero también en este tiempo hay que decir: duros de cerviz. Duros de cerviz, porque cuando la palabra del Señor llega, no quieren escucharla. No quieren oírla. No quieren convertirse. Y no quieren convertirse, dice Jesús, para que yo venga y les sane. ¿Cuánta masa cristiana hay hoy en día de hombres y mujeres que, como diría este predicador, son simplemente culteros? Y su efecto de la fe es solamente un culto, un domingo, y si de vez en cuando, dos o tres reuniones de oración al año. Que están disociados de la vida cristiana normal, están disociados de Cristo, conocen a Cristo, saben que Jesús es el Salvador, saben que Cristo murió por los pecados, pero ellos no quieren en ningún efecto llegar a los pies de Cristo. No se quebrantan, no tienen amor fraternal, no tienen conocimiento. ¿Y qué es lo que hacen? Constantemente están escapando de la presencia de Dios, duros de servir. ¿A cuánto de nuestros padres no se manifestó el Señor? ¿A cuántas de las personas no vino Cristo Jesús? No vimos nosotros cómo Dios estuvo en nuestras vidas y cómo nos convertimos, pero son duros de servir. Contristáis el Espíritu. Y no tienen amor de Dios. No es lo mismo quizás para estos tiempos. No es lo mismo. No nos quedan 100 años para convertirnos. No nos quedan 20, 30. No nos quedan quizás 10 años. Los tiempos se van acortando. Y hay que comenzar a volver al primer amor y a las primeras obras. Es evidente que hoy estamos en una resolución más grande del conocimiento del Evangelio. Pero si así no fuera, y ustedes conociesen un Evangelio distinto al mío, evidentemente a todos nos apedrearían, duros de servir. Porque cuando oyen que una persona les está exhortando a través del amor del Señor, les está diciendo, vengan, dejen de ser iracundos, dejen de pelear en el matrimonio, dejen de tener problemas en el trabajo y vengan al Señor, no está llegando, llegan tarde a las reuniones de oración, llegan tarde a los cultos, no vienen, le prefieren irse a otros lados, prefieren estar disociados, no quieren que sus hijos vengan, tienen constantemente diferencias con la iglesia. ¿Y qué les pasa? Dice, oyendo estas cosas, dice, se enfurecen, no quieren, salen enojados, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque es evidente que son confrontados a través de las Escrituras. Pero Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre completo en el Espíritu Santo, era un hombre que tenía toda la convicción en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí, y quizás mucha masa cristiana, tiene conocimiento de las Escrituras. Pero hay una gran diferencia. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo para hacer lo que hizo. ¿Por qué se te va a conocer de acá en adelante? Este era un hombre insignificante. Conocemos de él por esto. ¿Por qué se los va a conocer a ustedes? ¿Por qué se les va a conocer a muchos evangélicos? Van a llegar al pie del Señor, pero no se lo va a conocer para nada. Pero Esteban se lo va a conocer porque fue apedreado y murió. Y murió por causa de Cristo. Muchos son conocidos por su obra de la fe. La vez pasada hablábamos con el hermano Gabriel, este muchacho norteamericano de origen asiático, que se fue a una región en inhóspita, una isla donde viven personas que no están civilizadas, que es peligroso llegar y que está cuidado por muchas ONG, está prohibido llegar ahí y nadie ha ido a colonizar, como se dice, ni a poner un gobierno nuevo, porque dejan que esos nativos vivan allí y tienen mucho tiempo viviendo, son agresivos, matan a las personas. Pero este joven dice que tuvo una gran convicción en el Evangelio, y le escribió a sus padres también diciendo que él tenía que ir a este lugar. Muchos le dijeron que no vaya, que era peligroso, pero este joven llegó hasta las orillas de este lugar donde estaban estos salvajes y le dieron con flecha. Murió. Lo ataron con una soga al cuello, con un lazo al cuello, y lo llevaron arrastrando a la playa, dice, y ahí lo dejaron y lo taparon con un poco de arena. Cuentan los pescadores que lo llevaron que allí quedó. Este hombre iba a predicar el Evangelio y terminó muriendo. Uno dirá, qué tonto, ¿no? Se podía haber vuelto, podía haber hecho iglesia, podía haber construido, podía haber entregado a los pobres, pero nadie hubiese conocido de él. Nosotros conocemos hoy de él y me llega la noticia a mí y sabemos, y hoy lo saben ustedes, por esa obra de fe, la convicción de ir hacia donde el Señor nos llevó, sin importar cuál sea el destino. La obra de fe de este muchacho hoy se conoce. ¿Y saben por qué él fue allí? Dicen que él fue allí diciendo, este es uno de los últimos lugares donde no conocen el Evangelio. Y dice, si yo voy a predicar a ese lugar donde no conocen el Evangelio, la Escritura dice, será predicado el Evangelio en todos los rincones del mundo, entonces vendrá el fin. Y muchos dicen, tenía convicción del fin. Él decía, si voy a predicar y aún muero, viene el fin y el Señor viene pronto y yo vengo con Él. ¿Por qué? Porque viene el fin. Mira la comisión a donde habían llegado. Bueno, podemos discutir si esto es así o no, pero no podemos de ninguna forma negar que hoy conocemos la vida de este hombre por esta acción. ¿Cuántos habrá convertido? No lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una acción perfecta de fe porque son hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Toda la predicación de Esteban, toda la predicación de Esteban y toda su defensa era para decirles, duros de corazón, Jehová estuvo con el pueblo de Israel, Jehová estuvo con ustedes, y todas las veces los rechazaron. Hay mucho ministerio evangélico que no pertenece a Cristo, que predica a Cristo, pero que no es de Cristo. Está simplemente para confrontar a Cristo. Y cuando estos ministerios son confrontados, no quieren escuchar, porque son duros de cerviz. Recuerdo que mi conversión sucedió cuando mi papá me habló un tiempo, en tiempos conflictivos, que fue el año 2001, ¿se acuerdan del año 2001? Cuando Argentina pasó una debacle económica, estuvo muy fuerte, y muchas personas quedaron sin trabajo, entre esos yo, y todos buscaban un trabajo, buscaban un trabajo. Pero para ese tiempo, mi papá venía leyendo mucho y estaba convencido de que había que buscar al Señor. Y las cosas, una de las cosas que me dijo, que surtió, digamos, en mi conversión. Después yo fui a las escuelas bíblicas, tuve un reunión de jóvenes, desde jovencito, de 15 años, fui maestro de escuela bíblica, todo lo que me pasó, pero no estaba convertido. Yo sufrí una conversión a través de lo que mi papá me habló, cuando él me dijo, los tiempos se acortan, los días se acortan. Yo estaba alejado, estaba totalmente alejado. En mi vida pasaba por mi trabajo, mi familia, buscar un trabajo, tratar de asentarme, pero mi papá me dijo, los días se acortan, el Señor Jesús viene y tenés que pensar que en la condición que estaba uno va a ir con Cristo. Eso fue suficiente. Que me digan a mí que yo no iba a ir con Cristo, surtieron una conversión completa para mi vida. Me volví y comencé a buscar a Cristo Jesús por encima de buscar cualquier trabajo. Fue cuando me convertí, fui a una congregación evangélica donde me bauticé con el tiempo allí. Trabajé, ministré en esos tiempos y de allí, bueno, con mis hermanos hasta el día de hoy. Pero tuvieron que mover mi vida, tuvieron que decirme algo importante. Tuvieron que decirme de que estaba endurecido de cerviz. A diferencia de estos que apedrearon, yo no la apedreé a mi papá. No surtió en que la apedreé, sino que entendí de que no iba a estar, digamos, en su venida. Muchos van a estar realmente sorprendidos cuando el día en que Él venga no vayan con Él. El tiempo de comenzar a madurar, de dejar ser duros de cerviz, de dejar de levantar piedras que son insensatas para apedrear nuestro propio evangelio, es este tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo debe trabajar hasta que los tiempos terminen. Uno de los hombres que estaba allí y que consintió la muerte de Esteban fue Pablo. Dice, y Saulo consentía en su muerte, el 8:1. En aquel día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O eres el apedreado o eres el perseguido o eres el convertido. Es evidente que la muerte de Esteban confirmó el evangelio del Señor en muchos hombres, y muchos hombres se convertían. Y Pablo era un hombre que asolaba a la iglesia, o sea, que la perseguía constantemente y que estaba en contraposición de ella, un hombre muy erudito, con mucho conocimiento de la ley. El Señor está trabajando en toda forma, en todas partes del mundo. Y en todos los lugares del mundo, el Evangelio tiene que ser predicado. Pero tiene que ser predicado por hombres comunes, hombres que tengan el llamado para ir a la predicación del Evangelio. Miren ustedes la vida de Esteban, este hombre que solamente surte un capítulo y se hace extenso solamente para hablar de su muerte, o sea, para básicamente finalizar con que él fue lapidado, él fue entregado en un fue puesto en un montón de piedras. Es un hombre convertido y desde la conversión su ministerio no debe haber durado mucho. Yo creo que entre sí, bueno, como decimos que estamos parados en el año 36 aproximadamente, y que él haya llegado más o menos diferencia de 2 años después de la muerte, de 1 año, 2 años después de la muerte de Jesús, 3 años de convertido, mucho, 4, porque las fechas no son exactas. Calcular que hayan sido 5 años entre la conversión, eso son 5 años de ministerio. Nosotros llevamos 21 y no nos apedrearon todavía. En teoría no nos han apedreado. 5 años. ¿Ah? Pero a él se lo conoce por esta acción. Hermanos, yo lo que quiero decirles es, el llamado es genuino y está por mucho tiempo. Y está en nuestras vidas y es impactante. Y tenemos que obedecerle. Van a venir, hay un montón de cosas que se levantan contra el ministerio de la acción piadosa del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a tener que sortear esos obstáculos sin escandalizarnos por lo que pase y yendo a la posición de una vida que se entrega a Cristo Jesús. Los tiempos van menguando. Dice Pablo que ya se acaba la noche y viene el nuevo día, viene ese lapso del nuevo día. Si la noche te está terminando, y cuando dice que la noche está terminando, ya estamos en el nuevo día. Significa que ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. Estamos en las horas próximas a que salga la luz y la luz cubra todo. Pero entre que estamos en la luz y mientras que estamos, como dice Pablo, en las tinieblas, somos luz para este mundo, somos luz para este mundo, convencidos de la predicación del Evangelio. ¿Cómo tenemos que hacer entonces nosotros para estar convencidos en nuestra vida cristiana y en la predicación del Evangelio? Es apoyando unos a otros y cada uno de los ministerios en mucha oración, en ruegos, en súplicas y en constante oración. Nuestro hermano Rafael fue a predicar el Evangelio. ¿Estuviste el día sábado en los colectivos? ¿O el viernes? ¿Fue el sábado o el viernes? Yo quiero preguntarles, ¿cuándo estuvieron orando? Sinceramente. Sinceramente, ¿cuándo estuvieron orando sus rodillas por lo menos 1 hora diciendo, Señor, Señor, sen Rafael, Señor, sen Rafael, Señor, que tu espíritu esté en él? Tenemos un ministerio de la evangelización, pero no tenemos rodillas que están doblando por la evangelización. En serio les digo. Si tenemos un guerrero que está trabajando, tenemos que darle las municiones para que trabaje. Si no hay esa acción, no va a haber entonces, o sea, vamos a ser causantes de que este hermano sea apedreado. Y nosotros vamos, no digo que eso va a pasar, pero en cualquier cosa que pase a uno de nuestros guerreros, a nuestro pastor, a nuestro predicador del Evangelio, que les pase, nosotros vamos a consentir en su desgracia. ¿Por qué? Porque no hemos sido hombres que hemos doblado nuestras rodillas para que esa predicación se haga sustanciosa y suficiente. Bueno, todavía lo tenemos acá, Rafael, así que significa que no le ha pasado nada. Debe tener muchas historias. Es complicada la predicación en el colectivo. Nosotros tuvimos casi 3 años, alrededor de 3, 4 años, en la predicación fuerte del Evangelio y surtían tantas cosas, mucha gente que realmente te confrontaba y mucha gente que no estaba conforme. Pero como estamos en un mundo que todavía el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y todavía está deteniendo al maligno, si no fuese por eso, allí una vuelta estuvimos en la Glorieta 4 siglos, acá en la ciudad de Salta, en la peatonal, Y yo me pongo a pensar que si el Espíritu Santo no hubiese estado, porque hubiese cumplido su tiempo y nosotros éramos osados de predicar el Evangelio, ahí era nuestro fin. Pero todavía dice, ahí era postrer algo que detiene que toda esa masa que no quiere a Cristo Jesús venga y nos consuma pedradas. Nosotros tenemos que ser personas que accionen y que se activen constantemente para la ayuda en el ministerio de la evangelización, en el ministerio de la piedad. Fijémonos enteramente en la vida de Esteban. Esteban era un hombre que ni siquiera nació en Jerusalén, ni siquiera era 100% judío, vil y menospreciado, a tal punto que también estuvo en un lugar donde los judíos nativos no lo querían, pues decían, este es un judío helenizado. Pero los apóstoles inteligentemente eligieron a dos de ellos, que eran judíos helenizados, para que sean diáconos de la iglesia. Pero ¿por qué eligieron dos judíos helenizados, dos judíos griegos? Para que atiendan a los griegos, a los judíos griegos. Y entre ellos muchos griegos convertidos también que estaban allí. Así que, hermanos, Esteban es un casi gentil, un casi gentil. Es como Lucas. Lucas es gentil, ¿no? Era judío. Y este hombre gentil, este hombre judío, hoy a través de la escritura podemos ver el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo quiere que se conozca tu fe? Miren, se puede decir que que nuestro evangelista Rafael voy a dar este ejemplo, y Rafael traiga muchas personas a la congregación. Y las personas se conviertan y hablen de la predicación de Rafael. La obra de Rafael es fuerte. Pero cuando la noticia digan, un chofer bajó a patadas a un predicador y lo lastimó fuertemente, que espero nunca pase, ¿no? Vamos a conocer esa noticia. Y uno va a decir, che, qué tonto, cómo voy a predicar. Pero esa noticia va a trascender mucho. Esa noticia va a ser más que muchas personas que se han convertido. ¿Por qué? Porque es la obra perfecta de la fe en Cristo Jesús. Es la obra de que se está trabajando. ¿Qué es lo que anhelamos del evangelismo? Que se traigan personas a los pies de Cristo Jesús y que el Señor trabaje mucho en Rafael. Y nosotros seamos escudo de nuestros evangelistas y nuestros pastores para que las primeras piedras que vengan, vengan sobre nosotros. Si somos muchos, no van a herir nuestro ministerio. Seamos escudos a la palabra, el escudo de la fe. Si todos somos soldados, algunos somos escuderos y otros son los lanceadores, los que van adelante con la espada para ir diseminando, matando toda injusticia, toda impiedad a través de la obra perfecta del Evangelio. ¿Cómo era el rostro de Esteban? Dice que era como el rostro de un ángel. El rostro de un ángel que no mostraba una gestualidad de hombre, porque Esteban ya estaba yendo para su muerte. Y posiblemente en ese momento él entendió que iba a morir. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No se dice cuáles son los prodigios y las señales. Tampoco se dice que sanó enfermos ni levantó muertos. Pero prodigios y señales tienen mucho que ver con la predicación poderosa del Evangelio, con la acción poderosa del Evangelio, con la acción poderosa de la fe. Nosotros somos llamados a tener acciones poderosas en la fe y a saber de que el tiempo es corto, que las horas se acercan y que tiene que, antes de comenzar a sentir el llamado del Señor, tiene que ir a ponerse a cuentas con Dios. Vaya y confíese con el Señor. Y dígale todo lo que no siente, y todo lo que siente y todo lo que no siente. Todo lo que hizo y todo lo que no hizo, y todos sus pecados, y todo lo que usted piensa que lo está atrasando o no. Y todo lo que nosotros pensemos que no estamos, o que si estamos o no estamos en condiciones de hacer. El llamado es para todos. El llamado es un llamado a través de los tiempos, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de ir hacia Él. O nos vamos, o somos llamados y vamos a arreglar nuestros asuntos primero, y cuando volvamos ya no va a estar Jesús, o somos llamados y dejamos todo y vamos en pos de Jesús. La historia de Esteban realmente es una historia impactante, pero tenemos mucho. Quiero que vayamos ya, como para tener un versículo de cierre, vamos a ir en el libro de Hebreos. Quiero que vayamos a Hebreos 11. Dice así, fueron apedreados, Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todas estas personas, no vieron la gloria de la venida del Señor como nosotros vamos a tener la oportunidad de verla y venir con Él. Pero todas estas personas sufrieron vituperios. Todas estas personas fueron apedreadas, aserradas. Acá no dice, que fueron levantados arriba, gobernantes, que decretaron sanidad, no. Angustiados y maltratados. Y el 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tenemos la posibilidad de nosotros ver la gloria del Señor en vivo y en directo, o venir con Él o verla, posiblemente prontamente. Si no, venir con Él, no se preocupe. Pero la acción primera es que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso del pecado. No se deje abatir por el enemigo por pecados pasados. Los pecados perdonados ya están perdonados. Que no vengan a usted. Pero piense en que si hay algún error en usted, está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Levante su vida, venga a Cristo Jesús para que Cristo haga de usted una persona valiente, hacedor de las obras de la fe, porque la fe sin obras está muerta. Agradezco al Señor Jesús que nos da la posibilidad de tener estos relatos bíblicos y hasta el día de hoy poder leerlos, porque en otros países, como en el comunismo, en China, en Vietnam, en Corea del Norte, no se puede leer. No tienen la posibilidad libre que tenemos nosotros. Y estos convertidos de esos lugares donde se persigue fuertemente a los cristianos y todavía se los matan, cuando llegan a Latinoamérica se sorprenden de que acá la Biblia esté guardada en la biblioteca, que sea leída solamente de vez en cuando, para algunas situaciones importantes que los hombres piensan que son importantes. Y ellos dicen, nosotros allá nos morimos por leer la Biblia. En serio, no se mueren por leer la Biblia. Se mueren por leer la Biblia. Por leer la Biblia alcanza la muerte. Y ustedes acá, en Latinoamérica, en América, en Hispanoamérica y en todas las regiones de acá del occidente, tienen tanto y no lo aprovechan. El tiempo es hoy. El llamado es genuino. Oremos. Gracias, Padre, por este momento que nos das por habernos permitido, oh Señor Jesús, llegar a convertirnos, a entender de tu evangelio y a caminar a través de él. Yo te ruego que tú, Señor amado, pongas a tu Hijo en nuestras vidas cada día. Que tú, Señor Jesucristo, vayas formando nuestro carácter, nuestra disciplina, y que podamos verte a ti en todos los aspectos de nuestra vida, para que seamos hijos genuinos, experimentando de ti las acciones primeras del Espíritu Santo, para que seamos llevados en tu presencia, Señor amado, en oración, en ruego, en súplicas, por la evangelización de las almas y por la restauración de la iglesia. Ayúdanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos llamados a seguir construyendo la iglesia, a ser constructores de la iglesia y a ir hacia adelante. No importa qué es lo que esté pasando. Tenemos que ir hacia adelante. No se caiga la mano. La paz del Señor.